Y estamos en comunicación telefónica con Matías Melillán, que es un comunicador también de los pueblos originarios. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Pablo Carballo te saluda. Andá a sacarle fotos a Julio, ¿vale? Hola, Matías. ¿Nos escuchás? Sí, hola. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Carballo de La Posta te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo, para vos y para la audiencia de la radio. Contanos cómo viene la movilización. ¿Ya arrancó? Sí, desde las 10 de la mañana estamos frente al consulado chileno en Diagonal Norte 547. La Comisión Pascual Libre está realizando una radio abierta, una volanteada, y en momentos más va a subir una delegación a entregarle el petitorio de libertad a nuestro compañero mapuche preso en el estado de Chile. Uh-huh. Contanos un poco cómo ha sido la historia de Pascual, de qué está acusado, cómo fue su paraje en nuestro país, hasta que finalmente fue detenido en febrero de este año. Pascual en el 2001, junto a su hermano Rafael y el lonco Pascual Pichún, un lonco emblemático de la resistencia del pueblo mapuche, fueron acusados en el 2001 de la quema de un camión forestal, y por esa causa fueron condenados a pagar una multa de alrededor de $13,000 y condenados a 5 años y 1 día. Pascual cumple un año de condena. Por estas torpezas de la justicia, Pascual es dejado en libertad y decide cruzar la cordillera de los Andes y solicitar asilo político aquí en Argentina, en donde permaneció durante 7 años. Pascual, cuando es detenido el 26 de febrero de este año, una de sus primeras declaraciones, o su primera declaración, mejor dicho, fue que él jamás dejó el territorio mapuche y que estuvo en territorio mapuche permanente, dando así muestras de su lucha, de su convicción y sobre todo del proceso de reconstrucción de la nación mapuche que venimos llevando adelante el pueblo mapuche de Gulumapu y de Puel Mapu. Uh-huh. Ahí estábamos leyendo que en la movilización también están informando a la gente acerca de la ley antiterrorista por la que él y los mapuches están siendo perseguidos tanto en Argentina como en Chile, ¿no? Con la presidencia de Ricardo Lagos en Chile se comienza a aplicar la ley antiterrorista a aquellos mapuches movilizados y que reclaman nuestros derechos. Una ley que es de la época de la dictadura militar de Pinochet, pero que además marca un profundo racismo del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche, ya que es aplicada solo a integrantes de este pueblo aquí en Chile. Uh-huh. Contanos qué acciones van a realizar después de la movilización de hoy y en qué estado está la causa judicial, si hay posibilidades de que Pascual sea liberado. Bueno, Pascual en este momento está detenido en la cárcel de Traiguén, y nosotros lo que estamos también tratando de tener más informaciones sobre la causa, ya que la justicia chilena aún no ha resuelto su situación, pero sí le ha sumado una condena de 45 días más el pasado 14 de mayo producto de su detención. En el momento en el que Pascual es detenido estaba con el documento del hermano y lo acusaron de usurpación de identidad, y por eso hicieron esta causa nueva y le sumaron 45 días a los ya 5 años y un día que él tenía, por lo que la situación de Pascual todavía no está resuelta. Bueno, Matías, te agradecemos esta comunicación y la atención que nos brindaste estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y sobre todo para poder irle dando difusión a la situación de nuestro hermano mapuche preso. Muy bien, saludos, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la comunicación telefónica con Matías Melillán. Él está ahí en la movilización que se está haciendo frente al consulado de Chile.